por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Elena. 11 de la mañana, 6 minutos de este martes, y como siempre entramos en el territorio Clinamen. Voy a comenzar por mi derecha, que no tiene que ver con ningún tipo de lineamiento ideológico. Nati Género, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Por izquierda no tiene absolutamente nada que ver con lo ideológico, don Diego Stulberg, buenos días. No sé si nada, pero buenos días. Ya presentamos a Raúl Gatica, nuestro invitado de hoy para la conversación. Él es activista, escritor, periodista y miembro del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, una organización asamblearia que reúne a diferentes comunidades indígenas en la zona sur de México. En este momento Raúl está en Canadá, donde se encuentra exiliado, y además nos va a contar sobre otras actividades militantes por allí. Raúl, muy buenos días, aquí te saludamos. Hola, muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de dialogar con todos los ches por allá. Bien, Raúl, sabemos que es algo así como las 6 de la mañana por allá. Te agradecemos el esfuerzo de poder establecer este contacto y esta comunicación y preguntarte en principio qué es el Consejo Indígena Popular de Oaxaca Flores Magón, que nos puedas contar un poco del contexto de esta organización. Bueno, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón, el CIPO-RFM, es una organización indígena, es una organización de comunidades. Es un esfuerzo de construcción de muchos años. Nació en el 17 de noviembre de 1997 en Oaxaca. Ha sufrido la represión terriblemente por ser catalogada como una organización anarquista, que no lo es. Nosotros decimos somos magonistas, que es bastante diferente. Una organización que no... que ha reivindicado básicamente el derecho a la autonomía, a la autogestión, a la ayuda mutua, y sobre todo a procesos de organización, a la libre asociación y la lucha por la reconstitución de nuestras comunidades y la defensa de los derechos colectivos de nuestros pueblos indígenas. En términos generales, es esta nuestra organización. Un modelo como extraño para las organizaciones tradicionales, porque se basa fundamentalmente en un proceso de asambleas comunitarias, y los cargos que nos ocupamos son todos gratuitos. Ninguno de nosotros ha cobrado o cobra un salario. Todas las comunidades sostienen a la organización y mantenemos una terca posición de la lucha pacífica y sobre todo creativa siempre. ¿Qué es ser magonista, que lo mencionabas recién? Bueno, para nosotros ser magonista es reivindicar el pensamiento y la práctica de los liberales que crearon la Revolución Mexicana en 1910, y particularmente el pensamiento de Ricardo Flores Magón, de Francisco Gilberto Rivera, de Gilberto Guerrero, perdón, y de Librado Rivera. Ellos tenían en 1910, bueno, en todo ese siglo, todo un planteamiento de transformar la sociedad. Iban muy adelantados a su época en ese entonces, y lo curioso era que su adelanto partía de la experiencia indígena, partía de la experiencia comunitaria. Entonces nosotros hemos recuperado el pensamiento de Ricardo Flores Magón, fundamentalmente porque él era un indígena oaxaqueño que nos hizo a nosotros como recobrar el orgullo también de ser indígenas, porque en Oaxaca o en México, no sé en Argentina, pero acá en México, ser indio es como todo lo malo, ¿no? Ser sucio es ser indio, ser pobre es el indio, ser tonto es el indio. Siempre se usa la expresión indio como lo más negativo. Entonces encontramos que el pensamiento del magonismo, el ser indio es ser una persona, ser un alguien que está dispuesto a luchar porque sus sueños vivan. Y esta idea de recuperar a Ricardo Flores Magón en toda esta concepción de indígena como ser humano capaz de soñar y de hacer que sus sueños vivan, nos llevó a reivindicar todo su pensamiento, su profundo pensamiento, que por cierto es bastante desconocido en el resto de América Latina, pero es muy conocido en Estados Unidos sobre todo. Hola Raúl, ¿qué tal? Te habla Diego Stulbart, te saludo y te quería preguntar si así como en su momento el magonismo fue una influencia importante, digamos, en el zapatismo del 10, en este momento se repite un poco ese diálogo, cómo digamos, hay un vínculo entre el Cipo Flores Magón y el zapatismo y en todo caso, ¿cómo se encuentran estos movimientos actualmente? Bueno, esa es una cosa muy curiosa porque recuerdo que en una de las charlas que los compañeros del CIPO tenían con los hermanos de la comandancia del STLN, decían los compañeros, nosotros somos magonistas porque somos zapatistas y somos zapatistas porque somos magonistas. En este, como trabalenguas, los compañeros explicaban que este planteamiento del zapatismo y del magonismo en el pasado y en la actualidad han caminado desde en la misma dirección, o el mismo planteamiento. Y esta propuesta de los compañeros zapatistas de no tomar el poder, por ejemplo, es algo que comparte el CIPO, que nos hemos coincidido, y esas son de las cosas que más nos acercan, el hecho de no estar interesados en tomar el poder y transformar de manera práctica y en la vida cotidiana en nuestra realidad. En las distintas actividades pacíficas que los hermanos del STLN han desarrollado, el CIPO ha estado con ellos hombro con hombro y a su lado, y ahí va a estar. De hecho, el CIPO, que ha sido acusado de ser parte de cuanta organización armada surge, hemos sido muy claros, no tenemos relación con ningún grupo armado, excepto con el STLN, que son relaciones públicas, y que es una de las genialidades del STLN, es un grupo armado clandestino con el que todo el mundo puede establecer contacto y puede establecer relación. En ese sentido hay como tres líneas de conexión con los hermanos del STLN. Uno, la reivindicación del planteamiento indígena en toda su dimensión, en su concepción organizativa, en su consideración cultural y en su consideración de servicio. Entonces hay esa identificación, esa línea. Dos, la idea de compartida de no tomar el poder, sino de transformar nuestra realidad inmediata, en el concreto, en el práctico. Y tres, de ser profundamente creativos en todas las cosas que desarrollamos, y integradores o acercar a la participación lo más amplia posible. De manera como muy esquemática, diríamos que eso es como el encuentro que tenemos con los hermanos. Raúl, ¿cómo estás? Natalia te habla. ¿Perdón? ¿Cómo estás? Soy Natalia, te hablo desde acá. Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy bien. Raúl, te queríamos preguntar por la situación tuya de traslado a Canadá en calidad de refugiado. ¿Y cómo desde Canadá se fue reorganizando la actividad política del CIPO desde un traslado de la experiencia de México y a la vez cómo se organizan en una situación de migración los campesinos en Canadá? Bueno, es una cosa como muy extraña porque cuando yo estaba en México viví casi un año en la clandestinidad, casi todo 2004 y la mitad de 2005, perseguido por pistoleros y asesinos a sueldo de el exgobernador Ulises Ruiz. Me salvé de un par de atentados de muerte, ¿no? Por pura casualidad y por el buen ojo de los compañeros que siempre me acompañaban. Entonces viví como asalto de mata por un año en distintos estados, brincando, que no me encontraron los asesinos, pero siempre insistiendo en no salir del país, hasta que los compañeros de las comunidades mandaron una comisión a avisarme que no podían seguir con ese ritmo de vida conmigo, porque estaba yo anulado políticamente, estaba poniendo en riesgo siempre a los compañeros que se encargaban de mi seguridad y que estaban distrayendo muchos recursos, y me pedían que yo me fuera a otro lugar fuera del país, a donde pudiera yo desarrollar actividades importantes para la lucha. En esa comisión, después, con el obispo Samuel Ruiz, que fue de los que me ayudaron a salir del país, yo me resistí mucho a dejar México hasta que los compañeros me dijeron: no te vas de vacaciones, no te vas al exilio, no te vas a otra cosa más que de comisión, te vas de comisión. Tu comisión es ir a organizar a los mexicanos o a la gente que lucha en Canadá, y allí tratar de generar respaldo y apoyo para las organizaciones que estamos luchando acá en México. Porque en el norte del país debieran ser aliados nuestros, no nos conoce nadie, nadie sabe de nosotros, etc. Y con ese argumento me sacaron del país y me vine yo. Cuando acá llego a Canadá, venía ya con una misión, venía con una comisión específica que era participar en los procesos de organización y generar organización acá. Pero ¿cómo se hace eso si yo no hablo el inglés? No conozco a nadie, absolutamente a nadie, pero lo que es a nadie, no sé nada de este país, no llego con nadie, ¿no? Más que con la bendición del Consejo Indígena y la terquedad y la experiencia de organizar cosas acá. Entonces llego y es muy complicado, ¿no? De entrada llego con mucho miedo, no quiero salir a la calle porque no conozco a nadie y no sé ni cómo tomar el autobús. Tengo mucho miedo porque vengo de toda una acción traumática de la persecución en México. Cuando alguien toca la puerta me espanto porque vengo bajo estrés post-traumático estrés, que es lo que padezco después de los atentados de muerte en mi contra. Y parecía como una misión imposible, hasta que en una de las sesiones que yo tenía de terapia, pues, para restablecer mi salud, me dijeron que sabía hacer, ¿no? Y le dije, pues, organizar a la gente, y me dijeron, ¿bajo qué? Y dije, bueno, pues, lo que hacemos en el pueblo es hacer la comida, es trabajar juntos. Y de ahí surge la idea de empezar a hacer como una actividades entonces colectivas con la gente. Y en una sesión que yo tuve de presentación del Consejo Indígena, invito a la gente a que me acompañen a hacer un dibujo a la casa. Y vienen tres muchachos, uno de ellos chiapaneco y otra compañera, un compañero del DF y otro, una compañera de Oaxaca, curiosamente, que estaba por acá. Y empezamos a hacer un dibujo de lo que queríamos hacer aquí en Canadá, de lo que nos gustaría hacer. Y así es como empezamos a construir el Consejo Indígena en Vancouver, haciendo dibujos, haciendo dibujitos, como lo hacíamos en la comunidad. Después empezamos a reunirnos para cocinar juntos, para hacer la comida juntos. Y dijimos, bueno, vamos a hacer guacamole, y vamos a hacer frijoles. Y empezaron a llegar muchos canadienses y japoneses y gente de Brasil, gente de Alemania, gente de China, gente de Francia. Desde un montón de lados empezaron a llegar a querer aprender a hacer comida mexicana. Y nosotros estábamos enseñando a hacer comida mexicana, a hacer guacamole, por ejemplo, pero empezamos a organizar el proceso del equipo y el trabajo colectivo. Y así fue, prácticamente haciendo cocina y haciendo dibujos y haciendo cosas con prácticas, fue que conocimos o integramos en los primeros meses del 2006 a un equipo de amigos que después vendría a darle forma al CIPO en Vancouver. Y así empezamos en esta parte inicial, hasta que yo en mi andar siempre, porque no tomaba el carro, porque me perdía yo mucho, porque no sabía no conocía el inglés, no sabía cómo ir de un lado a otro, entonces agarraba el mapa y me iba caminando. Tenía que llegar a algún lugar, me llevaba una hora porque tenía que caminar hasta ese lado. Entonces, caminando y caminando siempre, encontré a una zona que es el Downtown Lisay. Bueno, Diego conoce acá el Downtown, supongo, que es donde están como toda la gente con enfermedades mentales y los adictos. Bueno, y hay una comunidad latina importante. Y con ellos empecé a trabajar, cuando creamos este proyecto de Latinos Unidos, ahí con ellos, y luego Latinos en Acción, que se llamó el proyecto, que consistía en hacer comidas solo los jueves. Pues me juntaba con todos ellos a hacer cocina, a hacer comida. Yo cocinaba, la hacía de cocinero. Y empezamos a reunirnos con los compañeros para platicar y empezar a desarrollar cosas. Después de eso, organizamos el Día de Muertos, que es una fecha muy importante para mí, dentro de mi tradición indígena. Y les enseñé a hacer pan de muerto. Y la gente se entusiasmó mucho y se agarró la tradición de hacer el Día de Muertos y se fue organizando a la gente. Y bueno, ahí se quedó un núcleo organizado que ahora funciona por sí solo y ellos hacen sus actividades permanentes y ya más constante su cocina comunitaria todos los jueves ahora. Y con ellos, a través de ellos, conocí a la gente de las granjas, a los trabajadores agrícolas mexicanos que venían aquí a trabajar. Y me fui con ellos a verlos, estar un poco con ellos y a preguntar, ¿no?, qué es lo que necesitaban. Y era curioso porque había gente que hacía trabajo con ellos, pero no les preguntaban qué querían los trabajadores, sino más bien les decían, les traemos esto, ¿no? Los trabajadores a veces querían, por ejemplo, saber inglés y les llevaban una chamarra, ¿no? Querían, por ejemplo, salir a conocer la ciudad y les llevaban una bicicleta. Digo, que son útiles esas cosas, pero no respondían a lo que la gente quería. Entonces yo lo único que hice fue llegar a hablar con ellos y ver qué es lo que necesitaban. Y fue curioso porque lo primero que me dijeron que querían era hacer misa, ¿no? Querían si podemos organizar unas misas. Y yo, que no soy nada religioso, dije, híjole, pues bueno, déjenme ver cómo hacemos una misa. Y me puse a buscar, porque tengo una misa en español, me puse a buscar quién podía hacer una misa en español y me encontré a una cura, a una mujer sacerdote, que le dicen la padrecita, que es bastante conocida, o era bastante conocida aquí porque ahora vive en Guatemala. Ella le pedí si nos podía acompañar a las granjas a hacer misas con los trabajadores agrícolas. Y ahí empezamos el proceso de organización con este núcleo inicial que había del SIPO, que se hicieron aquí haciendo comida con nosotros, y después nos volvimos a hacer actividades con los trabajadores agrícolas. Y bueno, de ahí se generó ya mucho más proceso de organización con ellos. Después nosotros hicimos un programa de radio que tenemos cada semana. Después empezamos a sacar un periódico, una columna en un periódico, en la Milenio. Después organizamos un grupo de latinos que hacían literatura, creamos el Cencerro, que ahora es una revista en línea. También abrimos, a partir de 2009, abrimos un centro de apoyo a trabajadores agrícolas. Desde allí hemos estado promoviendo la sindicalización, la defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas, sobre todo mexicanos, guatemaltecos y caribeños. También nos llegan filipinos y chinos y franceses, a los que también ayudamos en la defensa de sus derechos. Y en general, así como rapidísimo, esto es lo que hemos hecho desde protestas en el consulado. Hemos hecho días de muerto en el consulado, hemos traído a Santa Claus a protestar en el consulado, hicimos el funeral de los derechos humanos en las calles de Vancouver, mucho éxito. Siempre hacemos todas estas celebraciones para ir levantando como un nuevo discurso, porque eso fue como lo curioso cuando nosotros llegamos aquí en Canadá. Esta idea de crear comunidad como forma de resistencia no existía. Es decir, aquí en estos países del primer mundo el protestar es un lujo, ¿no? Se protesta porque la gente no tiene, a veces creo, esa es mi apreciación, como no tiene lo hace más una vez como por diversión, más que por real conciencia, ¿no? Uno tiene mucha esa necesidad. Entonces, para nosotros, el proceso de organización también era un proceso de crear comunidad. El proceso de resistencia contra el capital es justamente crear comunidad. Y a partir de este concepto de crear comunidad como forma de resistencia, fuimos agrupándonos también con otros núcleos, encontrando como la gente interesada en este concepto, que ha venido a cambiar un poco en el discurso de los que hacen activismo social en Vancouver, al menos. Porque cuando llegamos, bueno, la gente seguía en este discurso de los 60, 70, de la crisis de la crisis, el capitalismo, la clase obrera, el proletariado, y todas estas categorías eran como lo hegemónico aquí. Hasta que nos aparecimos con nuestro discurso de la fiesta como una forma de protesta, la comida como una forma de reunir a la gente, y la creación de comunidad como una forma de resistencia. Y bueno, esto ha sido como el trayecto, en resumidas cuentas. Estamos conversando con Raúl Gatica, activista, escritor, periodista, miembro del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Flores Magón, actualmente refugiado en Canadá, donde nos estaba contando sobre la conformación de este movimiento de trabajadores campesinos golondrinas. Sí, Raúl, te quería preguntar qué repercusión hay en experiencias como estas, que tienen una clara inspiración en la tradición indígena, comunitaria y política del sur de México y de Centroamérica, con otras experiencias que empiezan a darse en Canadá, pero por ahí más claramente en otros países del llamado primer mundo, como Estados Unidos, como puede ser el Occupy Wall Street, Occupy Sandy y otras experiencias en donde de alguna manera la sociedad norteamericana, canadiense, empieza a tomar alguna conciencia de los efectos del neoliberalismo, pero también donde he percibido en el viaje alguna conexión con esta cultura política latina. ¿Vos cómo ves esta situación? Bueno, mira, nosotros estuvimos muy de cerca en el Occupy Vancouver, aquí participamos en la medida de nuestras posibilidades, y después tuve la oportunidad de charlar un buen rato con uno de en el primer viaje, de hecho, en el primer viaje que me autorizaron para entrar a Estados Unidos, a pesar de seguir siendo un peligro para el país de Estados Unidos, yo no sé cómo un indígena puede ser un peligro, pero bueno, estoy en una lista. Entonces tuve chance de platicar con los amigos del Occupy Wall Street durante, no sé, 20 horas seguidas, que no paramos de charlar. Y una de las cosas que encontrábamos era que de acuerdo a las condiciones específicas de Canadá y de Estados Unidos, y bueno, yo también un poco como los indignados europeos también, es la experiencia latinoamericana adecuada a la realidad del primer mundo, la que está haciendo que se muevan las calles. Esta influencia del zapatismo, esta influencia de la idea del movimiento que se levantaron ahí con los piqueteros en el inicio del milenio, es decir, toda esta idea de lo que está haciendo en Bolivia, el modelo, la inspiración latinoamericana puesta en práctica a la gringa o a la europea o a la canadiense en este caso. Eso es lo que nos tocó ver. Ellos, esta idea de cómo se llama, de recuperar y de recrear lo que hemos hecho nosotros, fue y ha sido como la inspiración de estos movimientos. Eso nos tocó verlo, eso nos tocó incluso platicarlo con sus hacedores o sus promotores, tanto del Occupy Wall Street como del Occupy, bueno, en este caso. Muchos de los que ahí participaron, que no son de partidos, básicamente, que son activistas, vienen de ser actores en actividades de solidaridad con Oaxaca, con Chiapas, con otros movimientos. Es decir, esa es como la experiencia importante que aquí encontramos. Lo otro es, hay algunas cosas que ellos fueron articulando también de manera interesante, ¿no? Otras que a mí me parecían demasiado aburridas, como esta de estar repitiendo todo el tiempo, o no tenían, eran asambleas muy grandes, ¿no? Y no tenían equipo de sonido y demás. Entonces, para que la gente se enterara de lo que estaba diciendo el de adelante y llegara 20 metros atrás, la gente iba repitiendo lo que decía el de adelante, ¿no? Eso era aburrido, ¿no? Estar escuchando siempre todo eso, pero era también a la vez como energético, ¿no? Pero bueno, son de las cosas sí, que a mí me llamaban bastante la atención. Mucha gente ha criticado el Occupy, y dice que no iban a ninguna parte, que era un montón de hippies que hacían cosas, marihuanos sin oficio ni beneficio. Digo, esa es la opinión de muchos. De hecho, los latinos éramos muy poquísimos que estábamos ahí, creo que éramos tres latinos o tres organizaciones latinas que estábamos ahí participando, haciendo cosas, ¿no? Decían que es una organización de blancos, etcétera. Hay como un desprecio de la gente latina que vive en esos países hacia lo que hacen los no latinos, en este caso particularmente los blancos, por decir de algún modo. No me gusta esa expresión, pero los no latinos, digamos. Lo que hacen, acá hay como mucha crítica de los latinos, y nosotros éramos como de los poquísimos que respaldábamos, estábamos ahí partiendo de un hecho muy simple. Es decir, la lectura que los latinos estaban haciendo de movimientos como el Occupy venía de su experiencia, que regularmente traían de la experiencia de los 70, de los 80, que son gente que venía de estos viejos movimientos guerrilleros y demás, que están acá también de refugiados, y que si no ven la violencia, si no ven las armas en la mano, etcétera, etcétera, todo lo que se haga no sirve. Es decir, con esas visiones que estaban evaluando el Occupy y estas cosas. Para nosotros, por otro lado, era totalmente distinto, era decir, se están juntando, están haciendo cosas juntos, yo no sé a dónde van, pero estoy seguro que va a salir de aquí algo. Es un poco esta visión del viaje a Ítaca, ¿no? O sea, no es lo importante no es llegar a Ítaca, ¿no? Sino lo importante es el viaje, el camino que uno hace para Ítaca. Y en algún momento llegarás a Ítaca o a algún otro lugar, pero vas a llegar a partir de que estás haciendo cosas. A nosotros eso nos parecía importante como SIFU, esto que estaba haciendo, y tratábamos de impulsar como cosas que generaran la creación de comunidad. Y hoy hay comunidades, a partir de este, no está más en los medios masivamente como estuvo el Occupy Vancouver en un tiempo, pero están ya las redes de esta gente que se conoció, que se encontró, están haciendo ya sus talleres juntos, están desarrollando ya propuestas educativas, culturales, juntos, están tratando de encontrarse de alguna manera. Es decir, el Occupy va a volver en algún modo, de alguna manera, pero más fuerte y más sostenible. Eso es lo que nos tocó ver y vivir a nosotros acá. Raúl, muchísimas gracias por esta comunicación. Estaremos en contacto. Gracias por el esfuerzo de levantarte de tan temprano allí en Canadá, y que tengas dulces sueños en las próximas horas, si podés acostarte nuevamente. Bueno, no me voy a poder acostar porque estamos en un estado de emergencia ahorita. Hay una agresión hacia los compañeros del CIPORFM en Oaxaca. Ha salido un nuevo grupo armado que se hace denominar el Ejército Popular Magonista. Y a partir de ese pretexto, la Policía Federal y Provincial ha planteado invadir la casa del CIPO, porque como nosotros somos magonistas, somos de los pocos que representamos el magonismo articuladamente, entonces quieren ligarnos a grupos armados con los que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver ni estamos interesados. Así que estamos pendientes, hacemos un llamado a ustedes para estar pendientes de lo que pase también en Oaxaca con nuestros compañeros. Estaremos en contacto, Raúl. Un abrazo grande. Raúl Gatica, activista, escritor, periodista y miembro del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, actualmente refugiado en Canadá, donde está trabajando, como nos contó en esta conversación, con movimientos de trabajadores campesinos golondrinas. Desde Clinamen, además, queremos invitar a una actividad esta tarde en la Biblioteca Nacional, Diego. Sí, hoy a las 19 horas, en la sala Juan L. Ortiz, se va a presentar la obra de León Rositner. Digo obra porque no nos animamos a decir completa, porque el archivo de Rositner es gigante, pero sí la obra. Editado en unos tomos lindísimos, a un precio bastante accesible, con textos editos y textos inéditos, como un libro precioso sobre Simón Rodríguez. Durante los próximos 2 años se va a terminar de completar la obra. Es hoy a las 19 horas en la Biblioteca Nacional. Nati, que tengas muy buenos días. Muchas gracias. Diego, hasta el martes que viene. Bueno, ¿cómo no? CiudadClinamen.blogspot.com